WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Tuesday, como es martes, también tenemos en especial Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mamajuana martes, ni de Casa, ni de Marques, ni de Alex Sensation, ni apartes. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y los calles también de Florida Keys y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. ¿Qué más te puedo mezclar? Alex Sensation, me encantó esa mezclita de playita, ya sabes, mezclita de playita. Very good looking, very good looking. Sensation, un saludo para tu gente de Maryland, que también te escuchamos aquí en Maryland. La gente de Delaware también. Vilma y todo el corillo mío allá. Toda la gente del DMV. Mi hermanito Ricardo Cadenas también. ¿Quién más? Ponme todos los saluditos en los comentarios de cumpleaños, de aniversario, etc. All right, buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto de Aventura. Boletos para ver a Fade en Miami. Yandel en Orlando y también Silvestre Dangón en Orlando. Boletitos para el Festival de Independencia Colombiana el sábado 20 de julio. Sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. En tarima, el Grupo Niche. El Gran Combo de Puerto Rico. La India. Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation. Compra tus boletos en Ticketmaster.com para el Festival de Independencia Colombiana. All right, dime para cuál quieres boletitos. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Que siga la música. ¡Súbelo! Confinado a tu amor, estoy preso en tu cariño. Ni derritas todo este amor que te brindo. Te he robado mil besos de noche, tu pasión. Condéname. Mi sentencia junto a este amor es perpetua. Encadéname esta pasión. No compadezcas, no hay fianza en este mi amor, no mi amor. Condéname, condéname a tu amor, yo te lo ruego. Me lleva tu pasión hasta mi celda. Yo botaré la llave para que puedas quedarte junto a mí de esta manera. Condéname a tu amor, yo te lo ruego. Me lleva tu pasión hasta mi celda. Yo botaré la llave para que puedas quedarte junto a mí en este amor. Recuerdos tan lejanos soy de ti, cada esquina.

cerveza de las venas, descorcha los sentidos, tu amor es vino tinto, vino tinto. Gilbertito Santa Rosa. Estabas todo el tiempo, mas yo no te veía, sino como una amiga más con quien me divertía. Mis tristezas y sueños a veces compartías, tus frutos tan callados yo no los presentía. Cuando te descubrí, abriste nuevas brechas, tenía el alma herida y la ilusión estrecha. La viña de tu vida estaba ya madura y me diste a beber de tu cosecha. Es vino tinto que aturde la cordura, me invade posesivo, me embriaga de ternura. Viñedo del instinto, pieza de las venas, descorcha los sentidos, tu amor es vino tinto. De las venas, descorcha los sentidos, tu amor es vino tinto, vino tinto. Alex Sensation. Terminamos con ese temazo, vino tinto del Caballero de la Salsa. Qué rico, qué rico. Uf. Esa mezclita se llama mezclita para hacer el delicioso. O intentarlo. Están aquí los paticos en el patio otra vez. Acabo de verle la cabeza a uno de los paticos por aquí, por mi estudio. Cuando estén comerciales, voy para afuera. Les voy a mostrar cómo es que se meten ellos aquí al patio. Ellos se apoderan del patio mío aquí. Ellos piensan que... qué cosita. No, y hacen pool party. Ya lo he cogido varias veces ahí en la piscina mía, haciendo el delicioso ahí en la piscina. Estos paticos, hombre. ¿Cómo saco estos paticos de aquí? ¿Cómo los saco? Ok, Alex Sensation bailando contigo, disfrutando. Para Stephanie Páez. Un saludo para Gigi, Mrs. Trupa y Mr. Trupa en sintonía también. La familia Trupa. Sensation. ¿Quién más por aquí? para Ana Hernández, Eddie García. ¿Quién más está por aquí? Hilda Bencosme, la gente de Bertan Boy, New Jersey. Arilu Hernández, la gente de Long Island, Strong Island. Alex desde Austin, Texas. Un saludito para Alana y Damián, que vienen de camino de Miami a Austin, Texas. Road trip conmigo. Ok, muchas gracias. All right. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Good afternoon. Muy buenas tardes. Hola. Good afternoon. Me llamo Katiria Pérez. Aquí de Orlando, Florida. Welcome, baby. Welcome. What's your name again? ¿Cómo te llamas? Me llamo Katiria. Katiria Pérez. Katiria. Wow. What a nice name. Qué nombre más bacán. Katiria. Hi, Katiria. Welcome, baby. Ay, I'm so excited. Mi corazón me hace pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Se me sale del pecho. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía, Katiria. ¿Qué estás haciendo? Trabajando en la casita. What are you doing, baby? Estoy trabajando en la casita y comentándote como una loca. Me vas a ver por todos tus comentarios, Katiria Pérez. Ah, me brotearon, me brotearon de tanto comentarle. Esa eres tú, ¿ah? Soy yo. Esa eres tú, qué linda. Gracias por estar conmigo, Katiria. Primero los saluditos, ¿a quién quieres saludar, mi amor? A mi hermana Shirley Mancebo, que hoy cumple año y también te está comentando como una loca. Happy birthday. Happy birthday para ella. Happy birthday para tu hermana. ¿A quién más, baby? Who else? Who else? A mi marido Jeffrey Mancebo. A mi mamá, a mis hermanos. A toda la familia. Que todos me conocen. Toda la familia. Gracias, Katiria de Fort Lauderdale. La gente mía de Broward County. Quédate en línea para cualquier información. Katiria de Fort Lauderdale. Gracias al condado Broward, el condado Dade, el condado de West Palm Beach, el condado de Palm Beach. Y toda la gente también en Los Cayos que me escuchan aquí en el Nuevo Sol. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Buenas. Dímelo, papi. ¡Saludos! ¿Cómo estás? ¡Saludos de acá, Orlando! ¡Voy para allá! ¡Me encanta! ¿Cómo te llamas, papi? ¿Tu nombre? J.J. Juan José de Orlando. Muchas gracias, hermanito Juan José. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con el saludito para tu gente. Quiero saludar a mi primo Chino en Daytona. Un saludito para todos los compañeros de X-Ray, que estamos activos en la chamba. Y la voy a mandar un saludo a mi esposa que está en la casa. Mari. Y ahí es la cosa, papi. Ahora sí. Suéltate. Y un saludito para Alex Sensation, el más duro de los DJs. Qué lindo, papi. Muchas gracias por eso. Uno de los buenos. Yo me defiendo ahí. Estoy aprendiendo. Todos los días aprendiendo. Una pregunta, hermanito. Ahí. Todos los días contigo, Alex. Trabajando contigo todos los días. Gracias por eso, hermano. Eso vale mucho para mí. Ahora, para Mari, mándale un saludito ahí extra especial. Ponle extra sauce ahí encima al saludito, dale. Un saludito para mi esposa hermosa, bella, que la amo con todo mi corazón. Ahora desde sí. Acá, desde Orlando. Eso, ahora sí, papi. Ahora sí. Juan Carlos, hoy. Ahora sí, dale. Juan José, hoy te toca. Hoy sí. Hoy coronamos. Un abrazo, mi rey. Quédate en línea para cualquier información. No te me vayas. Y gracias a todos los camioneros y toda la gente que trabaja conmigo en la avenida todos los días. Ok, preparándote la próxima mezcla. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol con Z y en nuestra aplicación La Música App. Call me toll free 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T.